Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Artística institucional, año 1994. 88.7 FM. Radio no colonizada. Esto pasa en la tribu. La tribu. Sin aire. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Y no temerle al tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. El tuple al río. Sentí su queja en la noche al rodar por el abismo, como pidiendo mi amparo con el último sonido. Y yo me fui sombra dentro y el tiple cayó en el río. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Estamos en Tiro al Blanco con mi amigo Bruno Napoli. Buenas noches, Ariel Perice. Y con una ausencia importante, ¿no? Porque... Notable. Notable. Lula notable. Mari, que está con bronquitis y que no pudo asistir, pero siempre estamos acompañados por esos o esas oyentes, claro, que abrevan en este lenguaje cotidiano de Tiro al Blanco. Bueno, y será un desafío hacerla hablar en este caso a la compañera Paula, ¿no? Va a ser un desafío. Ahí muy está. Fuerte. Ya nombrar es una presión, ¿no? Es empezar a ejercer una presión. Gigantesca. Gigantesca. Pero ahí y... estamos. Las presiones igual son históricas. Como por ejemplo el encuentro. Como por ejemplo el encuentro. Hoy tenemos un programa entonces dedicado a presentar las jornadas que comienzan el día de mañana, el miércoles a las 17. ¿Qué nos pasó de la irrupción de 2001 en la encerrona de 2015? Uh-huh. Una pregunta que al parecer interpeló a unos cuantos. Y más allá de la lista de oradores y de, bueno, convocados, creo que un poco lo que vamos a plantear mañana es que de lo que se trata, más que de grandes e importantes discursos, es intentar hacer existir esa pregunta entre todos, digamos, y bueno, incluirnos en esa pregunta. Sí, la idea va a ser más que discursear, preguntar, y aparte escuchar a los que vayan. Varios de los que van a ir nos preguntaron, che, pero ¿nos llevamos la posta? ¿Llevamos alguna respuesta? ¿Podemos entender realmente qué nos pasó? Y nosotros lo que decimos es, y ahora lo digo de manera personal, porque debo decir que el querido Ariel Perici organizó con muy buen tino estas jornadas. Yo hasta preguntaría, ¿hay una encerrona en 2015? ¿O era algo preavisado? Digo, ¿era una muerte anunciada? ¿O era algo que ya estaba visto? Claro que muchísima gente va a decir, ah, están hablando con el diario del lunes. Vamos a decir que sí, sin ningún miedo. O sea, estamos hablando del 2001 con el diario del lunes, y no nos da miedo decir eso, porque hace 10 años o 12 años o 15 años venimos escribiendo, y están todos nuestros textos, sobre este tema y sobre la posibilidad de una encerrona a partir de la expropiación de discursos del 2001. El que ganara o se quedara con los discursos del 2001 podía provocar un dolor inexcusable, y están todos nuestros textos de hace muchos años hablando de esto. Bueno, más bien diría que hay incluso muchos trabajos y reflexiones y conversaciones en la dirección de esta pregunta, que en definitiva no intenta otra cosa que ser un disparador y en algún punto un preanuncio de un posible encuentro en febrero con amigos que van a venir de Río, bueno, algunos de Ecuador, otros de Bolivia, donde se va a plantear un poco la pregunta en torno al neodesarrollismo, es decir, al posneoliberalismo, Y bueno, y cómo poder forjar una mirada crítica de este modelo de acumulación que consideramos en parte agotado y cuyos espectros pueden llegar a ser muy dañinos para el país en los próximos años. Y bueno, y cómo pararse frente a eso. Y aparte, un proyecto latinoamericano que creo que Argentina de River Boca se lo merece, no denostamos. Solo hacemos una crítica de lo que veíamos como posible, de lo que vemos como posible, y sin ser futuristas, de lo que tal vez pueda pasar. Jamás denostamos estos espacios de popularidad de los lugares, de los gobiernos latinoamericanos. Yo, en lo personal, jamás criticaría a Evo Morales, por ejemplo, que me parece el mejor de todos. Y con el mejor vicepresidente de todos, y con por el mejor, lejos. Por lejos. Claro, y mucho menos el proceso argentino, que realmente fue muy interesante en, por ejemplo, hoy le estaban en el encuentro de Raúl Sarredes, che, pero bajó los cuadros, por supuesto, no es menor eso. Digo, son gestos que han contribuido a un espacio que parecía emancipador, pero que en realidad no lo era. Lo que decimos es, hay un espectro neoliberal en todas las políticas tomadas de 2003 para acá, que avizoraban una encerrona. Lo dijimos siempre, no decimos que teníamos razón porque la verdad que sería muy estúpido decir eso. Reivindicamos un montón de cuestiones y situaciones de estos gobiernos populares que son maravillosos y son mucho mejores que los que había hace 20 años, la peor mierda del neoliberalismo. Lo único que decimos es que tal vez abrevaron en un nuevo neoliberalismo del cual no pudieron salirse y que se transformó en trampa de los propios gobiernos. Y no está mal pensarlo así y pensar, bueno, cómo salimos de esta encerrona, ¿no? En todo caso, no podemos seguir pensando el proceso de la región con los mismos parámetros que fue pensado en aquel momento, en 2001, 2002, 2003, hasta hace unos años, digamos, ¿no? Yo creo que sí, hay parámetros que cambiaron. Y hay también agotamiento de experiencias populares, de experiencias de resistencia. Hay agotamiento en todos los niveles, digamos, no solamente en el plano del modelo de acumulación. Del Estado. Y del Estado. Claro, digamos, ¿no? No solamente en el plano del Estado, también los procesos de resistencia a estos espacios del Estado también se agotaron, hay que decirlo. ¿Vos recordás el Foro Social Mundial? ¿No? Donde se juntaban todas las experiencias alternativas. Se agotaron ellas mismas, incluso las internas los consumieron a ellos mismos. Digo, queremos pensar, sin denostar estos procesos que realmente fueron inclusivos, ¿por qué llegamos a una encerrona con tres candidatos de derecha? Bueno, en parte el hecho que tengamos que aclarar, ¿no? Sin denostar, ya habla un poco de, sí, habla sí. Un poco de la dificultad. Y de la dificultad de poder forjar una mirada crítica que no tenga nada que ver con miradas reactivas que sí se echan sobre este proceso. Pero al mismo tiempo queremos alertar sobre un posible derrotismo posterior, ¿no? Ante el advenimiento de un proceso devaluador bajo el nombre y bajo el signo del mismo partido que hoy gobierna. ¿Qué va a ocurrir con las militancias más duras que han sostenido y que siguen sosteniendo? Bueno, hay varias preguntas que hacerse. Lo que no quería dejar de decir, ya que anunciamos las jornadas mañana y pasado mañana en el Bauen, mañana especialmente desde las 17 hasta las 21, es decir, una jornada con algunas horitas para conversar en el Bauen en Callao 360, con Bauen Cooperativa de Trabajo, en la el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, en el primer piso, en la primera mesa integrada por Horacio González, Mario Santucho, Diego Genú y Luis Matini, que tenía médico, así de cotidiano la conversación con los convocados. Entonces hicimos ahí el cambiazo. Entonces, querido Bruno Napoli, mañana en la mesa, en esta mesa a las 17, y Luis Matini pasa para la mesa del jueves a las 18. Entonces mañana en esta primera mesa Horacio González, Bruno Napoli, Mario Santucho y Diego Genú. Y en la siguiente mesa a las 19 horas la queridísima Norita Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Juan Monteverde, que viene de Rosario, del interesantísimo espacio Ciudad Futura, sí, que reúne, entre otras agrupaciones, al Movimiento Giros y al Frente de Darío Santillán de Rosario. Patricia Walsh, que vuelve a las andadas, la autora de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y Itay Hackman, del Frente de Patria Grande, digamos, que también es una reunión de distintas agrupaciones, sobre todo con un perfil universitario. 19 y 20 de agosto. 19 y 20, no sé si te suena. Fechas simbólicas. ¿Y el 20? Y el 20, el jueves 20, empieza a las 18 esta vez, con Eduardo Gruner, uno de los grandes ensayistas de la izquierda crítica. De lujo. Raúl Cerdeiras, querísimo Raúl, al que le mandamos un especial saludo. Porque está escuchando. Porque está escuchando. Va a estar el libro de Raúl para la venta, Subvertir la Política. Y además, bueno, Raúl está dando un ciclo de charlas que termina el martes que viene. El martes que viene. El martes tercer que viene. Encuentro es el cierre sobre esta lógica de ¿es posible la emancipación? La pregunta por la emancipación, Raúl Cerdeiras, en el espacio de FM La Tribu, en Lambaré 873. Y el espacio de Devenir, la revista Devenir. Y la revista Devenir, entonces cierra el martes que viene a las 19. Exacto. Ahí va. Bueno, Raúl Cerdeiras está el jueves, mezclamos todo, ¿no? Entonces el jueves, pasado mañana, en esta mesa de las 18, junto con Eduardo Gruner, con Luis Matini y con Pablo Upper. Y ya anunciamos que está por salir la versión recargada de El Estado Postnacional, más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo, de Pablo Upper, con varias colaboraciones. Entre ellas hay un artículo que se llama Crónica de un ciolismo anunciado, por ejemplo, en relación a lo que hablábamos antes. Y es un libro que entró en imprenta y bueno, está cerca de salir, Cuadrata y Pie de los Hechos. Entonces, conformada esa primera mesa, a las 18, a las 19:30, vuelven los referentes políticos, digamos, ya que las dos mesas de cada día se organizan un poco de esta manera. Cristian El Chipi Castillo, histórico fundador del PTS, dentro del FIT. Gabriel Solano, que es el orador que eligió el Partido Obrero, también dentro del FIT para que esté presente. Claudio Lozano y Luis Zamora, bueno, como siempre, Llanero Solitario, Autodeterminación y Libertad, estará presente, bueno, todos lo conocen. Bueno, veremos qué dice cada uno, ¿no? La pregunta es, claro, ¿qué nos pasó? De la erupción del 2001 a la encerrona del 2015. Y hay que pensar realmente si... digo, primero, lo que queremos plantear, al menos individualmente, ¿no? Las cancelaciones de los relatos estatales. El relato actual del kirchnerismo, del cual, insisto, no lo denostamos, reivindicamos muchísimas cosas de él, pero lo pensamos como un espacio que debe ser criticado, siempre insinúa que en el 2003 comenzó todo. Los procesos de memoria, verdad y justicia, sobre todo, y la gestualidad muy distinta del Ejecutivo de decir nosotros apoyamos todos los reclamos de los que pelearon en el 2001. Ahora, el kirchnerismo, por ejemplo, jamás se presentó como nacido del 2001. Siempre nacido del 2003. Y hay un hiato ahí interesante. Entre el 99, que pierde Menem y gana la Alianza, y el 2003, hay una historia negada. Siempre los espacios militantes dicen los 90 fueron el lugar donde el Estado se ausentó, las corporaciones ganaron, decidieron todo, votaron las leyes, y de golpe en el 2003... vinieron Néstor y Cristina y cambiaron todo. ¿Y en el medio qué pasó? Nada. ¿Y el 2001? Ah, no, el 2001 sí fue una erupción. ¿Son deudores de eso? No. Es tan salvaje ese 2001, y el 2002, obviamente, ¿no? El asesinato a manos de Dualde, de Aníbal Fernández, de Capitanich, digo, de todo ese gobierno, de Costec y Santillán. Es tan salvaje ese espacio de militancia que el kirchnerismo dice, somos deudores de los 90, pero no del 2001. Entonces hay un hiato y hay una negación de ese pedazo de historia, que es lo mismo que pasa con los 80 o con los 70. Bueno, yo entonces vamos a escuchar un tema, pero antes quería dejar esta pregunta picando. ¿No resuena acá esto que dijimos cuando hablamos del cordobazo? Que el cordobazo también quedó como una irrupción flotante porque no pudo ser inscripta en la narración peronista de la política argentina. La irrupción flotante, ¿no? Digo, ese espacio que es o muy de izquierda o muy peronista. O muy ilegible para la representatividad clásica. Entonces, del tercer disco de Queen, Sheer Heart Attack, un tema que, del cual Metallica hizo un cover, en algún momento lo vamos a traer, pero bueno, en este caso, directo Queen. Más allá de los resultados. Con disco rayado. Bien seco. Cabezas quemadas. Sí. Es casi un resto de programa esto. Es un residuo. Che, bueno, una de las cosas que quería tirar a la audiencia para jugar un poco, nos preguntábamos por qué Pañi, el editorialista de La Nación y un periodista muy renombrado, muy reconocido dentro de un cierto espectro ideológico, si se quiere, o del mundo de los operadores y periodistas operadores, bueno, tiene un programa Odisea en TN y se empecina en llamarlo Yoli, a quien todos llamamos Scioli, ¿no? Pero sistemáticamente. Entonces, yo me pregunto si es una forma del ninguneo o, no sé, hay alguna otra cuestión en juego. Les pedimos, en todo caso, a quienes escuchen, bueno, si tienen alguna hipótesis al respecto. De por qué el tipo es tan... Que la compartan. Y es tan estúpido, aparte. Yoli. Yo creo que su aspecto de alienígena tiene que ver con su lenguaje alienígena. No, es un tipo muy preparado, muy pícaro y que es de cuidado, digamos, ¿no? Es de cuidado. Sí, yo lo pongo en duda igual, ¿eh? Yo lo leí, lo escuché, pongo en duda que sea tan preparado. El espacio de discusión, por ejemplo, acá, donde nosotros nos hemos pasado años leyendo, discutiendo, yo cuando lo escucho a ese tipo me parece bastante pobre, bastante mediocre. Che, quiero hacer una aclaración y un aviso. Ángel, que es un oyente histórico desde el primer programa, y que encima tiene un montón de amigos que lo escuchan en Salta y un montón de lugares, nos pidió pasar un aviso. Están recolectando elementos básicos de alimentos y ropa para los inundados. Hicieron un trabajo fenomenal, sin ningún tipo de ayuda mediática, lo cual es más interesante todavía. Y solamente, por ejemplo, nos pidieron a nosotros, porque hay un montón de amigos que lo escuchan, que en José María Moreno y Rosario, en el edificio de el Instituto Universitario de la Policía Federal, que es donde ellos son alumnos, han hecho un esquema de recepción de estas cosas, y de 7 de la mañana a 21 horas reciben todo lo que quieran donar todos los días, y ellos están ahí. Así que cumplimos con ellos, porque aparte fueron alumnos míos, escuchan el programa y ahora están escuchando. Y excelente, una iniciativa autónoma, se organizaron. Fuera de los medios, lo cual me interesa mucho más. Y fuera de esas redes sociales de Fundación Pirulo, Fundación Pindonga, no, no. Sí, son alumnos. Sí, alumnos de el IUPFA, de la carrera de Seguridad Ciudadana. Alumnos de la carrera de Seguridad Ciudadana, sí, sí, que se juntaron para juntar cosas y se lo llevan por su cuenta y con su guita a todos los inundados, así que... Pero preocupados, interesados, prácticos, sin el buenismo clásico de las fundaciones. Sin el buenismo clase media, de decir qué bueno que... Ay, cómo me gustan qué estos bueno, pobres. Qué bueno que hay gente que ayuda a esta gente aparte, de mierda, ¿no? Claro, y aparte, estos como pobres... Como diría Mickey Vainilla. Claro, estos pobres son muy buenos cuando están inundados. Ahora, cuando no están inundados y te cortan la ruta, son unos hijos de puta. Pero estos pobres son buenísimos cuando están inundados, porque no pueden encontrarte la calle, ¿no? Exacto. Bueno, estos muchachos... Pobres dóciles, pasados por agua, es casi el sueño de la genial. Clase media, ¿no? Es el sueño de la clase media, es el sueño de los ricos. Claro, dóciles, pasados por agua. Estos muchachos de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, de la carrera, fuera de toda esa historia, juntan y los llevan por su cuenta. Y con su guita, sin ningún medio que los apoye, nada, llevan las cosas a los inundados. Así que José María Moreno y Rosario reciben en el hall todos estos elementos. Entonces, un contraste, propongo entonces. Leo un pequeño pasajecito de un libro de Luis Mattini, que va a estar en las jornadas el jueves, ya lo dijimos, que se llama El Encantamiento Político, editado por Continente, Peñalilo, donde dice, mi hipótesis es la siguiente, Kirchner no representa, sino que, por el contrario, y paradójicamente expresa la crisis de representatividad puesta al rojo vivo el 19 y 20 de diciembre. Este libro, aclaro, está escrito en 2004. Digamos, ¿no? Un detalle importante, digamos, ¿no? Esta sería la paradoja. Kirchner, por haber sido el menos representativo de los candidatos y por la fuerza de los acontecimientos no previstos y por lo tanto no controlados por nadie, fue una de sus resultantes inesperadas. Ni Kirchner ni nadie es representante a posteriori del 19 y 20, porque en ese acontecimiento el pueblo no fue representado ni por partidos, ni por dirigentes, ni por eclesiásticos. El pueblo se hizo presente. En este punto, casi en sintonía con algo de lo que plantea Raúl, digamos, la idea de presentación del acontecimiento, de lo irrepresentado en el juego. Entonces, Luis Matías está planteando que el nacimiento del kirchnerismo está muy vinculado a una crisis y agotamiento de la representación en los términos en los que se venía dando, y más bien a la emergencia de un gobierno que no puede prescindir de ese poder de veto, digamos, que produjo el 2001, ¿no? ¿Cuál sería el escrito esto en el 2004, pero antes de entrar en la discusión, sí, en la discusión con vos que la vamos a tener. Pero quería contrastar el poder de veto del 2001. Quería contrastar esto con lo que nos acaba de comentar nuestra compañera hoy de programa, que no va a tener voz porque decidió no tenerla, esto y la respetamos. Esto es único en la radio argentina. Una muda hace radio. Ahí está. A ver. Bueno, nosotros cumplimos la traducimos. Con la ley de las señas también, ¿no? Esto es súper inadi, boludo. Esto es súper inadi, boludo. Súper inadi. A ver, la piba es muda y nosotros la traducimos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos acaba de contar? Lo que nos cuenta es esto, y es cierto. El Museo del Bicentenario es un museo de los presidentes. Claro. Solo de los presidentes. Y es cierto, yo estoy organizando visitas guiadas al Museo del Bicentenario con los cadetes de la Policía Federal, con Gendarmería, con Prefectura. Me encanta hacer eso. Y hago visitas guiadas a la Plaza de Mayo, gratis, obviamente, todos los jueves al lado de la tarde. Quien quiera venir, que venga, le presentaremos batalla. Pero bueno, no, es interesante. El Museo del Bicentenario presenta todas las presidencias de hace 200 años y cuando llega el 2001 lo saltea. Llega el 99 y pasa al 2003. De nuevo, ese hiato, ese espacio de la alianza que fue un desastre y que encima implica el asesinato de millones de políticos, está obviado por el discurso oficial. Impresionante. Impresionante porque aparte uno lo puede pensar como si todo nace en el 2003, ¿qué pasa con ese 2001, ¿sí? Que es el asesinato de millones de políticos, que genera todas las asambleas y genera el adelantamiento de elecciones? Simplemente fue absorbido por alguien, fue absorbido por un discurso. Por eso, y ahí sí voy a discutir con vos, ¿por qué resulta que el kirchnerismo es un espacio de discusión? No, pará, el kirchnerismo logró absorber ese discurso. Hay un discurso del 2001, que es el 19 y 20 de diciembre, la matanza masiva de 35 personas mientras un presidente se reía, y a los 6 meses, el asesinato de Costec y Santillán, que está obviado por un montón de gente. Los únicos que no lo obviaron son los kirchneristas. El relato del Estado a partir del 2003 los toma como propios, dice, somos hijos de esa crisis del 2001, ¿sí? Y sin embargo los niegan el relato oficial. En el Museo Bicentenario no aparecen. Digo, Museo Bicentenario es como un espacio vacío, como un hiato. Pero sin embargo el kirchnerismo dice, si en los 90 fueron el neoliberalismo y reventaron en el 2001 y 2002, nosotros en el 2003, sin ser parte de esa revuelta, podemos tomar esas reivindicaciones y transformarlas en bajar el cuadro, hacer juicios por memoria, verdad y justicia, asignación universal por hijo. Digo, todas las reivindicaciones de los espacios del 2001 y 2002 los tomaron como propios y como política de Estado. Que no quiere decir ser un proyecto de izquierda o de acumulación, y ni mucho menos de inclusión social. Simplemente es un discurso que narra una historia particular y termina en la derecha de 2015. Ahora, otra perspectiva, digamos, para decir algo que no es tan distinto finalmente. Una conversación, recuerdo, mientras Kirchner daba el discurso en 2003, el famoso discurso, bueno. ¿La ESMA? No, el discurso de inaugural, digamos, recordado, donde habla de las madres. Una conversación, tres personas viéndolo, una le dice a la otra, mira este tipo lo que está diciendo, tratándolo de chanta. Básicamente, bueno, todavía con la lógica de el que se vayan todos. El otro le dice, no, a mí me impresiona una cosa. Mirá, me impresiona lo que se ve obligado a decir. Es decir, alguien que hasta ese momento es conocido como un gobernador conservador de una provincia del sur, que cagó a palos periodistas, que bajó el sueldo a jubilados y a docentes. Que jamás recibió a las madres. Por eso, digamos. Jamás. Todo eso, en ese momento no estaba en discusión eso. Es decir, porque no había aparecido, digamos, la figura de Kirchner. No estaba en discusión eso. Entonces, el planteo era, mirá lo que tiene que decir. Y este planteo podía tener un sesgo de desconfianza, sin embargo, también tenía un optimismo. Porque decía, bueno, esto quiere decir que estamos subiendo un piso respecto a algunas de las cuestiones y algunas de las agendas que, bueno, en el 2001, evidentemente, el 2001 logró remover, digamos. Entonces, otra de las perspectivas sería esta, no linealmente el kirchnerismo como una máquina de captura directa de banderas, sino más bien, bueno, esa presión por la que evidentemente sintió la necesidad, y por otras cuestiones coyunturales también, como disputar dentro del propio peronismo, ahí apareció la transversalidad y otras cuestiones de las que después podemos... Que nunca funcionaron, pero que fueron muy efectivas como consignas para el peronismo. Los apretó a los peronistas con esa consigna. Pero después de la tanda, nosotros entonces vamos a seguir conversando sobre este y otros puntos con algunas perlitas más. ¿Qué pasa en la tribu? Los hombres cantan alrededor de un fuego y empiezan a contar historias. Y de esas historias nacen hombres peludos llamados chimpancés, monos, simios, que empiezan a saltar las paredes y se escapan de los lugares, y así inevitablemente la única idea que tienen es armar una radio. La radio empieza a transmitir, los vecinos escuchan, se ponen peludos, cada vez más monos, cada vez más monos, cada vez más monos. ¿Qué pasa en la tribu? ¿Qué pasa en la tribu? La tribu encendida. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu, 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas, 4-864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegría del naufragio. ¡Tomare en coche! ¡Tomare en coche! ¡Décima temporada! El naufragio. ¡Lunes, viernes! De 10 a 12. Ciclo Pororo. Cine para chicas y chicos. Nos encontramos el sábado 22 de agosto a las 17 horas para ver a Nina en Lambaré 873. Todas las actividades son a la gorra. Seguinos en Facebook para ver la programación completa. Gracias por prenderse a la radio FM La Tribu. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Sin aire no hay fuego. ¿A dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer? Entre fantasmas dormidos y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. Tiro al blanco. Martes a la medianoche. Tiro al blanco. Por FM La Tribu 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Y vamos con una pregunta. ¿Cómo no? El punto es este. Aclaramos y reaclaramos y recontraaclaramos que no nos ponemos de un lado tan pedorro como la derecha más recalcitrante de La Nación del domingo pasado, o de ayer, o el macrismo, de hacer un antikirchnerismo furioso, porque no estamos de acuerdo con eso, desde ya que lo aclaramos, y aparte pensamos que los espacios de inclusión son muy novedosos. El punto es, y nuestra pregunta es, ¿cómo terminamos después de 12 años de un discurso que parecía recién bajado de Sierra Maestra con un candidato como Scioli? Y no nosotros, porque digo, terminamos en general, porque nosotros no lo votamos a Scioli, ya se sabe, además ni siquiera votamos, o al menos en mi caso, ni siquiera votamos. Pero digo, ¿cómo terminamos en esto? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ese espacio cuando Cristina decía a mi izquierda la pared y tenía razón? A su izquierda ni siquiera estaba el kirchnerismo, porque toda esa construcción de 12 años de un discurso, insisto con esto, profundamente militante, donde se hablaba de la inclusión social, de terminar con el liberalismo, de la lucha contra las corporaciones, que yo una vez le pedí a algunos militantes, che, ¿me hacen la lista de las corporaciones contra las cuales lucharon? y no había muchas. Digo, yo puse las corporaciones que apoyaron al proyecto de la Ciudad Popular, que es Monsanto, la Barrick Gold, digo hay decenas, ¿no? Sí. Digo, toda la forma de extractivismo de los minerales. No hay corporaciones realmente, más allá del chiste, contra las cuales haya peleado realmente en términos económicos. Pero a los bancos no les fue mal. A los bancos les fue muy bien. De hecho, la actividad más rentable hoy por hoy es poner un banco. Los bancos en el 2014 ganaron 16.000 millones de dólares. ¿Y no podemos hacer nosotros uno tiro al banco? ¿Tiro? De los cuales, digo, hay 63 bancos en la Argentina. Ganaron 16.000 millones de dólares. De esos, la mitad de esa guita la ganaron los 10 primeros. Y esos 10 primeros son encima extranjeros. Con lo cual, digo, ¿contra qué corporación? La pregunta es esta, y volvemos a esto. Después de 12 años de un discurso de barricada, ¿por qué terminan con discurso con un candidato de derecha? Ese es el punto. Y creemos fervientemente que desde el Estado y desde el kirchnerismo hubo primero una cancelación de algunos espacios, como por ejemplo lo que fue realmente los 90, el 99, el 2003, digo, una negación absoluta. Y si yo construyo un discurso con negaciones, además de construirlo desde las voces de los funcionarios de los 90 y los que fueron parte del 99 al 2003, expropio un discurso de izquierda. Expropiar un discurso de izquierda significa vaciarlo de contenido. Si yo no soy izquierda, tal vez ese vaciamiento de algunos espacios y de algunos discursos devino en, no éramos de izquierda finalmente. Digo, pensando en los militantes, ¿no? Digo, en los militantes que creyeron realmente en el proyecto nacional y popular. Cuando enunciaban por izquierda lo que se aplicaba por derecha. Esa es la preocupación y el vacío que se encuentra, para nosotros no nada agradable, pero sí muy apasionante para el análisis de lo que significa terminar en la derecha de un proyecto que parecía de izquierda. Bueno, nosotros estuvimos ahí circulando en la página de Facebook del programa, de Facebook, me salió como en el programa de Capusotto, una perla increíble, que es una nota que le hace, una entrevista que le hace Página 12 a Pratt Guy en el 2002, un Pratt Guy que venía de J.P. Morgan, bueno, un personaje muy ligado al establishment, presidente del Banco Central, y asesor de Macri en ese momento. Y es impresionante porque en la entrevista, algunos de los planteos de Pratt Guy, obviamente con un lenguaje que no es exactamente el lenguaje del kirchnerismo, pero algunos de los planteos están muy en sintonía con el programa económico Lavagna dual de Lavagna Kirchner, es decir, una vez que Remes-Lennikov hace el trabajo sucio, con el cual se benefician bancos, empresas, por ejemplo, como Clarín. Bueno, Lavagna, hasta el momento del canje de deuda, es prácticamente un héroe, ¿no? Un Lavagna que, de vuelta, si decimos que el kirchnerismo termina con Scioli, por ejemplo, Lavagna termina con Massa, digamos, ¿no? Es decir, lo cual nos hace pensar que la parábola no fue tan abrupta y tan extraña. ¿Por qué? Porque eso que planteaba Pratt Guy en la entrevista, que les recomiendo que se metan en la página Tiro en Facebook, Tiro al Blanco, La Tribu, Tiro al Blanco todo junto, La Tribu todo junto, está colgada esa entrevista, Página 12 en el 2002, donde Pratt Guy habla del tipo de cambio flotante, del modelo exportador, de una, no dice asignación, pero de un subsidio universal vinculado con la pobreza, donde ataca la convertibilidad y el intento dolarizador de algunos actores de la economía, sí, de ese momento. Es decir, donde plantea algunas cuestiones que, en todo caso, de lo que hablan es de una atmósfera de época donde se había corrido esto que podemos llamar lo posible, digamos. Entonces, si un personaje del establishment y habla de una quita de la deuda, donde dice, del es 70%. Posible hacer una quita entre el 40 y el 70%, se está haciendo en distintos lugares, no veo por qué no, o sea que ya anticipa incluso lo que va a ser esa quita, que es una quita, por otra parte, engañosa, porque es una quita del 70% a los acreedores más débiles, los acreedores que no entran, los estamos padeciendo ahora, y con la condición de pagarle el 100% a los organismos multilaterales, incluyendo una penalidad ridícula al Club de París, ¿no? Pero más allá de esa discusión, que en algún momento incluso podemos hacer, me parece, un programa dedicado a eso. A la deuda. Dedicado a la deuda, que es otro de los grandes temas. De vuelta, estaba marcando ahí algo del orden de lo posible. Y en algún punto, así como vos hablabas de una de las líneas de lectura del kirchnerismo como expropiador de discurso, también el kirchnerismo es, fue, yo diría, el ángel de lo posible. Es decir, fue justamente el que se adueñó de esa posición enunciativa que decide sobre lo posible. Es decir, que decide qué es lo que se puede y qué es lo que no. Sí, igual. Y en ese sentido no había, podía decir que a la izquierda está la pared. Porque lo que delimitaba, digamos, esa distancia, digamos, entre el kirchnerismo y la pared era la decisión sobre lo posible. Voy a pensar una salvajada antes de saludar a Carlos Salerno, que nos está escuchando ahora y que muy contento nos está escuchando ahora, a Ángel Gustavo Pérez, a Tomás Tona y a los amigos que lo están escuchando. Y la verdad que les agradecemos mucho que nos escuchen, porque la mayoría nos escuchan después, es decir, hoy martes, miércoles o jueves o viernes. Quiero pensar esto. Me da la sensación de que la política se construye a partir de los discursos de lo creíble y no de lo posible. Y si en el 2001 y el 2002 las crisis con tantos muertos a manos del Estado, que el Estado asesina el 19 y 20 de diciembre del 2001 a 30 personas, y en el 2002 a Costec y Santillán, ese Estado, representado por todos los políticos de turno a los cuales la sociedad quería que se vayan, comienza una rediscusión a sí mismo y muy efectiva y muy oportunista. Y en esto sí, Néstor Kirchner tal vez sea el mejor político de la Argentina, no solo en la gestión de una ejecución de políticas públicas que fueron muy efectivas, sino en la gestión del oportunismo político. Y no lo estoy criticando, sí, de hecho lo estoy reivindicando como político, de que los discursos posteriores al 2001 y al 2002 no son la gestión de lo posible, sino de lo creíble. ¿Qué es lo creíble? Para el peronismo, que había sido denostado por mucha parte de la izquierda y mucha parte de su izquierda, de su gestión política y económica, para el peronismo su miedo estaba en la izquierda y no en la derecha en el 2001. En los 90 estaba en la derecha, que estaba destruyendo el país. En el 2001 y el 2002, para ese peronismo, estoy pensando en voz alta, su miedo estaba asignado por una izquierda que finalmente volvía a cuestionarlo, pero volvía a cuestionarlo con una gestión de que se vayan todos. Y ese peronismo, en manos de Néstor Kirchner, comienza a tomar todos y cada uno de los reclamos de los asambleístas, Grupo de Derechos Humanos, Nora Cortiñas, Eve de Bonafini, Pérez Esquivel, los juicios por de lesa humanidad, toma todos y los transforma en un discurso de Estado. No importa si después se cumplen o no, pero la transformación de todas esas voces en un discurso de Estado condensa en marzo de 2004, o sea, a 7 meses de asumir. En marzo del 2004 toma la ESMA, va solo, nadie lo acompaña, nadie del peronismo, van todas las organizaciones de izquierda a la ESMA. Estuvimos todos ahí. Un tipo al que no le creíamos nada. Y de golpe el tipo dice, les pido disculpas por los 20 años de impunidad que tuvimos, vamos a enjuiciar a todos. Y comienza una catarata de discursos desde el Ejecutivo que todos, desde la izquierda, y desde la izquierda del peronismo y de la izquierda más retrógrada, comenzamos a creer. Y les comenzamos a creer. Me da la impresión de que la apropiación de un discurso de izquierda tan fuerte y tan refractario con la política, tomado por el Estado y ganado por el Estado, logra que se transforme en política durante 10 años, pero no en gestión real. ¿Qué quiere decir esto? El kirchnerismo logró convencer a miles de personas y a miles de jóvenes en que la política había vuelto por bajar un cuadro o por meter preso a Videla, a Macera o a 50 o 500 viejos que ya nadie defiende, pero por ejemplo no puede meter preso a ningún colaborador real de la economía de la dictadura, por ejemplo a Massot en Bahía Blanca, a Manieto, al Diario de la Nación, a Blaquier, a nadie. Logramos, después de 10 años de kirchnerismo, meter a los empleados del genocidio, no a los autores reales y económicos del genocidio. Y eso es producto de que ese peronismo se apropia de un discurso que le teme a la izquierda por los 70 negados, ¿sí? Por los 70 negados, porque son 70 cancelados, y sin embargo, esa cancelación es gestual. Es solamente aportes de un espacio donde los más viejos, los que metieron picana, son los que van en cana. Pero no van en cana los verdaderos responsables de este genocidio, por ejemplo. Me parece algo nefasto y terrible. Pero eso es culpa del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Es una muy buena pregunta. El Poder Judicial es el poder más antidemocrático que existe en la Argentina hoy. El Poder Judicial hace acopio de bienes, hace apropiación de bienes. De hecho, las cárceles argentinas están llenas de pobres y no de ricos. La tortura en las cárceles argentinas y la desaparición, un trabajo que vos te encargaste de hacer, la tortura permanente durante la dictadura es la misma que hace la democracia en los últimos 20 años a través del sistema penitenciario. Tal vez el Poder Judicial, uno de los poderes más antidemocráticos de la Argentina, siga teniendo mucho más peso, pero es cierto también que el Poder Ejecutivo se beneficia de la antidemocracia del Poder Judicial. Entonces, vamos a escuchar a Marcus Miller. Nada que ver con nada, pero volvemos. Tiro al Blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al Blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al Blanco. Seguimos en Tiro al Blanco, subiendo y bajando de tono, subiendo y no bajando de temperatura. Hay un librito que recomendamos, que se llama Sucesos Argentinos, notas ad hoc, Ignacio Leukovich y asociados, pero bueno, el querido Leukovich, asociados, compañeros, amigos, redes. que en un pasaje, es un libro, es una historia salvaje, así como me gusta llamar al trabajo que hace Bruno, en este sentido, que es un libro escrito en el 2002 a caballo, ¿no? De los hechos del 2001 y con una voluntad de construir categorías, casi diría, bueno, pistas como para leer en tiempo real, digamos. Es un trabajo impresionante en ese sentido. Y dice una cosa en un momento simpática. Declara uno de los secretarios, un tal Aníbal Fernández. Si no interpretamos el mensaje de la gente, nos van a echar a patadas. Esa es la sensación. Es la sensación que buena parte de la subjetividad dirigencial enuncia y por la cual se siente atravesada. Yo creo que... Pero a esto me refería, con que sí. Cuando yo decía poder veto, no, porque realmente cuando hablamos del 2001 no tenemos que ni idealizarlo, ni demonizarlo, ni al mismo tiempo pedirle cosas que no son, porque en definitiva es el nombre de una red de situaciones donde es cierto que buena parte de las experiencias de resistencia de los 90, algunas a nivel micro, otras más importantes o por escala, digamos, como la CTA, bueno, tienen un protagonismo, muestran la posibilidad de un protagonismo social, digamos, con toda su heterogeneidad, pero al mismo tiempo también está la moralina indignada, también está el fatalista, también está el histérico, digamos, que dice que se vayan todos, pero tiene unas ganas bárbaras de que lo gobiernen y de que lo gobiernen bien. Es decir, está todo eso dando vueltas. Pero esta sensación de que si no hacemos algo nos echan a patadas es muy impresionante, ¿no? Yo insisto con esto. El Estado logra apropiarse siempre de, por un lado, las demandas de los más necesitados y las transforma en políticas de Estado, ¿sí? Como hizo el kirchnerismo con los juicios de lesa humanidad, que fueron una apropiación de algo que nunca le perteneció. Los Kirchner, y lo sabemos, digo, ¿para qué decir esta pelotudez y sumarse al pelotudo de la nata? Pero es cierto que no fueron parte de eso. Sin embargo, lograron apropiarlo y a nosotros nos sirvió para condenar a más de 500 genocidas. Pero también el Estado cancela. La dictadura militar canceló la represión del 73 al 76 solo en función de nombrarse poseedora de ganamos la batalla contra la subversión, los eliminamos a todos y no fue ayuda de la democracia, lo cual le jugó en contra porque en realidad el terrorismo había empezado antes. Los 90 cancelan los 80. Cuando los historiadores económicos hablan de lo que fue la dictadura y el menemismo, siempre hacen una cancelación de los 80. El alfonsinismo fue la posibilidad de reconstrucción del neoliberalismo que llegó con Menem. Sin Alfonsín no hubiera sido posible Menem. Y están todos los datos económicos que vamos a publicar en nuestro próximo libro en la Comisión de Valores que demuestra eso, 82-92, cómo el alfonsinismo ayudó a construir el menemismo. Y el menemismo, a partir de la alianza del 99-2003, construyó el kirchnerismo. El kirchnerismo no es producto de lo contrario al menemismo. El kirchnerismo es producto de la alianza. El kirchnerismo nace con la alianza. Sin la alianza 99-2003 no hubiera sido posible el kirchnerismo y un tipo tan hábil como Néstor, al cual yo voy a reivindicar siempre, que logró leer todos esos espacios de reivindicación. Digo, para pensar más seriamente estos temas. El kirchnerismo no es la contraposición al menemismo. El kirchnerismo es hijo del fracaso del menemismo. ¿Sí? Cuando De la Rúa hace campaña, él no dice vamos a cambiar. ¿Qué pasó? Ese fue De la Rúa. Ese fue De la Rúa que se mete, ¿viste? Y Menem que desesperan por meterse. Son los servicios. Cuando De la Rúa hace campaña por la presidencia, no dice vamos en contra del menemismo. Dice somos el menemismo blanco. Somos la convertibilidad sin corrupción. Y el kirchnerismo no es la contraposición de los 90 del menemismo, sino los hijos de la alianza. Bueno, yo diría que así como comentaba recién esta nota del 2002 a Pratgay, estas condiciones de posibilidad discursivas y de construcción de un tipo de credibilidad, como la llamabas vos antes, creo que también después... Sí, es cierto que el periplo kirchnerista es el periplo de la reconstrucción de un tipo de gobernabilidad que estaba puesto en crisis, estaba puesto en duda, claro. Y que en alguna medida sintomáticamente se expresa en esta frase de un Aníbal Fernández que siempre está al borde como del escape, ¿no? Un personaje bastante, bastante oscuro, digamos, ¿no? Sí, y con un poder siniestro y mafioso dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, y digo, pero después es cierto que ocurren también hechos que van a marcar, digamos, a lo que hoy se llama kirchnerismo, que, bueno, habría que reconocer ahí invención propia del kirchnerismo. Claro. Es decir, con todo lo que es la ingeniería de programas sociales, que son infinitos, que atienden demandas muy puntuales, territoriales. Y muy necesarias, ¿eh? Que solamente el que vivió en la pobreza sabe lo necesario que es la asignación universal por hijo, algo que yo voy a reivindicar siempre. Bueno, es impactante la ayuda que genera para los que alguna vez estuvieron, o estuvimos, me incluyo, sin ningún tipo de ayuda social. Digo, es impactante la llegada de eso. Entonces, digo, eso construye un espacio de política, pero solamente es construido a partir de la credibilidad y la negación de una historia. Y también de relaciones de fuerza concretas, porque yo recuerdo que cuando se lanza el plan Argentina Trabaja, la presidenta en cadena nacional argumentó en contra de la asignación universal por hijo, porque conceptualmente no compartía la idea de universalidad y porque al mismo tiempo decía que no había recursos. Un mes después, o un mes y pico después, cuando finalmente se sale el decreto de la asignación, no pasó mucho tiempo, digamos. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que habían entrado en comisiones un proyecto porque en 2009 sectores opositores habían ganado terreno a nivel legislativo y eso forzó y mostró también un pragmatismo, digamos, por parte del gobierno que se volvió capaz de incorporar. Pero eso también habla que cuando fue corrido por izquierda no fue tan negativo el resultado. Exactamente. Digamos, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, yo discutiría la idea de a mi izquierda está la pared, y en todo caso habría que ver si no hay demasiado diálogo con la pared, digamos, ¿no? Sí, es muy bueno. Yo igual habría que pensar si es posible una nueva permeabilidad de los gobiernos que vengan, pero los gobiernos no están para seguirlos ni para idolatrarlos, están para controlarlos, están para presionarlos. Están para interpelarlos. Sí, el tema es que eso es en la teoría. Yo digo, pienso esto. Vamos con un poco de no, fondo está, de Mozart. De fondo yo te traje Brahms. Vamos con sé un que poco te de gusta. Brahms y vamos a terminar discutiendo esto. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un concierto para violín de Brahms. Perfecto. Lo que yo sigo pensando, sigo pensando esto. Si bien los gobiernos están para seguirlos y para hacer un seguidismo muy, muy estúpido. Es cierto, vos dijiste, tal vez la presidenta exacerbó su idea de discutir con la pared, y solo con la pared. Yo pienso que tenía razón, lamentablemente, y yo lo lamento personalmente, a la izquierda de ella no había nada, simplemente porque el Estado y el kirchnerismo logró no apropiar, vamos a hablar sinceramente, robar un montón de discursos que la izquierda y 20 años de lucha, como dijo Perón, 20 años de lucha de todas las organizaciones del 83 al 2003 habían gestado sobre derechos humanos, sobre inclusión social, el kirchnerismo los tomó y los hizo política de Estado. Cuando el kirchnerismo los toma y los hace política de Estado, bueno, no queda nada a la izquierda. Es eso. Porque los organismos de derechos humanos venían pidiendo memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, asignación universal por hijo, todo eso lo tomó el kirchnerismo, lo hizo política de Estado. ¿Qué te queda a la izquierda? Tal vez eso demuestre no solamente que a la izquierda de Cristina no hay nada, sino que la izquierda en sí no existe. Y me voy a mi casa y no vuelvo nunca más a jugar, porque me van a cagar a trompar los trocos. No, yo creo que en todo caso vamos a seguir con la discusión, pero sí. Y me cambié de nombre, ahora soy Raúl de la Torre. No, pero lo que sí creo es que en manos de un protagonismo social, eso que vos llamás esas banderas robadas, tienen otra dinámica, que no es la dinámica del Estado. La dinámica del Estado, es cierto, produce un efecto. Pero el Estado es un efecto, una eficacia, y al mismo tiempo cancela, porque al mismo tiempo también es el que te dice, ya tenés suficiente, ahora déjame que yo negocio, vos ya tenés suficiente. Pero más allá de lo que dice el Estado tiene el poder de decidir sobre una totalidad